It cost me life, but there's one thing that I've got. Estaba canteando con el parche de mi infancia. Mientras caminaba escuchaba una ambulancia. De saber de dónde provenía tenía ansia. Lo que sí sabía es que era una desgracia. Cruzaba la calle con mi parche ese día. Cargaba yo un suéter con unas tenis Adidas. Mientras yo cruzaba un camión fuerte venía. Me llenó de lodo el suéter y mis Adidas. Pasamos la calle cuando llegamos al valle. Dijo mi parcero, perdóname que te falle. Sacó un 38 y disparó, qué mal detalle. Me dejó allí muerto como perro de la calle. Solo yo pensaba en mi parce y su arma. Escuché yo un ruido y era la maldita alarma. Estaba asustado como si fuera un pequeño. Cuando abrí los ojos descubrí que era un sueño. Me paré bien tarde, casi para el mediodía. Agarré mi suéter y mi par tenis Adidas. Fui donde mi parce cuando cruzando la vía. Vi que un camión a muchas millas venía. Todo concedía pero yo no lo entendía. Al cruzar la calle bien mojado me veía. Me volteé de nuevo y crucé para atrás la vía. ¿Será que este sueño quiere salvarme la vida? La vida, la vida. Llegué a mi rancho sin saber qué es la que hay. Me quité las rayas y me puse unas de Nike. Sabía que ese sueño yo tenía que hacerle caso. Abrí mi cajón y cargué mi supermazo. Miré una ambulancia y todo era diferente. Pues en ese sueño no la vi ni de repente. Miré a mi parce y me lo encontré frente a frente. Yo tendré razón, no andaré mal de mi mente. Mi parce me dijo, viejo, antes al fin te halle. Quiero me acompañe que yo voy rumbo pa'l valle. Llegamos al sitio donde yo me había soñado. Solo que esta vez yo venía bien preparado. Sacó un 38 y lo apuntó a mi cabeza. Yo le dije, parce, deje hacerle una promesa. Cuando de repente el viejo se le endereza. Que tire su arma, soy levantador de pesa. Yo tomé mi supermazo, mazo en mi brazo. Descargué en su cuerpo como 16 balazos. Lo dejé tirado en el piso de aquel valle. Viste como el viejo no era el perro de la calle. Viejo nande, nande, nande, nande, nande, nande. Viejo nande, nande, nande, nande, nande, nandes. Viejo nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nandes. Viejo nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, nande, n